Bueno, pues es la sintonía con la que comunicamos con Ana, de la pescadería Ana Mari, en la plaza del mercado Alberto Acero, en este fin de semana. Por cierto, que viene un fin de semana un poquito de todo. Viene un poco de agua, un poco, más bien mucho, pero el domingo va a ser bueno para disfrutar de los acontecimientos que hay por la comarca, que seguramente que algunos pues tendrán ya en mente el asistir. Pero antes de ir a cualquier lugar, o cualquier fiesta, o cualquier cuestión de estas cultural o recreativa, hay que hacer las compras del fin de semana, ¿verdad, Ana? Hombre, por supuesto. Además, hoy hace un día maravilloso. ¿Sabéis para qué? Para coger un buen pescado y hacer una cena en casa con los amigos, una cena de pareja con una velita, una cena de mujeres, una cena de hombres en cualquier sitio, o hombres y mujeres en un choco. Da igual, hace un día precioso. No hay que mirarlo más que de buena manera. Así que venga, a la pescadería, a comprar un buen pescado, un poco de un vinito rico, y mientras lo estás asando te comes unas quisquillitas o unas necoritas y te echas unas risas, unos buenos chistes y a correr. No hay que ver nada malo, todo positivo. Y eso que llevamos para adelante, ¿eh? Oh, claro que sí. Si es que nada. Yo ayer, mira, como estaba lloviendo, tuve que ir a buscar a mi nieto, hicimos galletas. Nos pusimos de harina hasta arriba, pero no importa, nos lo pasamos en grande los dos. Y luego vino el Aitite por allí, también se untó de harina, bueno, todo, una maravilla. Y hoy, pues, vamos a cenar un buen pescado, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, me parece estupendo. Oye, las galletas salieron bien, ¿no? Sí, muy ricas. Ya probaremos. Hay que hacer de todo, solo el pescado, ¿no? Luego está el postre y, bueno, pues, lo que se quiera. Así que, bueno, pues, vamos a empezar con el pescado. Vamos allá. Y que tenemos muchas cosas. Tenemos huevas de merluza a 6,90... Lubina de salvaje a 14,80, también tenemos mero a 55 euros, sin cabeza y sin nada, sin tripas, todo escamadito, muy bueno. También hay rodaballo salvaje a 18,50, el sargo también para asar a 9,90, chicharritos pequeñitos, si no queremos asar, podemos freír a 4,90, un pulpo maravilloso, precioso, tiene unos colores que es que da gusto de verlo. Y está a 9,90, es salvaje, ¿eh? Que también lo hay de pisci. Tenemos merluza de bermeo a 7,90, bacalao noruego a 8,90, salvaje, lenguado de aquí de costa a 25, cocochas de bacalao a 25, besugo también buenísimo a 22,50. Bueno, tenemos muchas cosas y ahora vamos a seguir con el marisco, los entrantes, ¿eh? Hemos dado los segundos platos. Tenemos cigala, muy buena para poner frititas en la sartén o echar a una paella, a 19,90. Gamba blanca de Huelva a 19,90 de plancha. Percebe a 19,90 también buenísimo, de aquí de Bayona son. Quisquilla a 35, nécora viva a 15,90 y el buey a 7,90. Bueno, luego hay caracolillos, hay almejas, hay más clases de gambas, hay langostinos, bueno, un montón de cosas. Lo que pasa es que hoy andamos, Arceli, sí, bueno. casi con los pies en la cabeza, porque tengo la pescadería llena y está... Esto es los viernes es así, sí. ¿No? Un poquito más de ajetreo, ¿eh? Está bien, además sí, que haya un poco de movimiento. Estamos encantados de que haya ajetreo, de que nos den trabajo y de no aburrirnos, ¿eh? No. Exactamente. Nos aburrimos. Oye, pues me parece una buena idea esta que has dado ahí, de aprovechando el tiempo este que no da así como para dar un buen paseo, pues porque hay que hacer, el paraguas siempre es molesto esto, pues oye, sí, preparar una cena de estas ahí. Una cena romántica. Sí, si quieres, en pareja, ya te digo, con los amigos. Que da igual, que llueve, pues que nos metemos en casa, que hace sol, pues salimos, ya está, si no hay ninguna pega. Esto todo es con el color que se miren las cosas, nada más. Así que hay que ser positivos, que esto todo va de viento, ¿cómo se dice? Viento en popa. Bueno, como dice uno por ahí, despegamos, dentro despegamos, de poco. Despegamos, ¿eh? Así que venga, pon los motores en marcha. Hay que estar preparado para el despegue. Y los bolsillos bien abiertos, a ver si cae algo. Sí, de todo lo que hay por ahí. Bueno, no vamos a hablar. No, de eso no, mejor no. Se indigna uno, así que es mejor pensar en positivo. Bueno, Ana, pues la pescadería Ana María, que les atiende, como siempre, en la plaza del mercado Alberto Acero. Hoy no tenemos receta. No, es que no me ha dado tiempo. Es no le ha dado tiempo, está muy liada. Con el nieto, que solo preparo dos programas a la tarde. Y hoy, que ya te digo, hemos estado con mucha gente, ha sido imposible. Pero bueno, todos los días repetirse tampoco es bueno. Y además lo que dije esta semana pasada. El miércoles fue que queremos que la gente meta sus papeletas, sus sugerencias, y que nos den ideas, y así no nos repetimos, que nos digan de todo, no pasa nada. Siempre digo que con una idea constructiva y una crítica constructiva es todo bienvenido. Estupendo. ¿Eh? Bueno, pues sí, bienvenidas las sugerencias y los aportes positivos para que todo funcione. Eso. Ana, buen fin de semana. Sí. Oye, si quieres te canto. La ra, la ra, da, ra, la ra, ra, ra, ra, la ra, ra, ra, ra, ra. Bueno, ya no me sé más. Venga, chicos, ha descubierto una nueva faceta. Un fin de semana. ¿Eh? Esa no la desconocíamos. Sí, ¿verdad? Hasta venga, luego, Ana. Agur, agur, agur. Bueno, el 946726207 es el teléfono de la pescadería Navari. 946726207. Si tienen que llamar a Ana, consultarle algo o hacer algún pedido de pescado. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues ha subido la temperatura, tenemos 14 grados, es lo que marca nuestro termómetro a estas horas del mediodía. Eso sí, seguimos con ambiente gris y parece que así vamos a continuar. Hasta el domingo. El domingo será alguna gota, pero poca cosa. Parece que la que va a caer. Así que tranquilidad para los que tienen previsto acudir a Murrio a la feria. El Ayuntamiento de Orduña no descarta llamar a la movilización popular ante el silencio de la Diputación. En una nota que nos ha llegado esta mañana, el Ayuntamiento de Orduña anuncia que celebró este miércoles por la tarde su tercera asamblea informativa para explicar a la ciudadanía la situación económica en la que se encuentra actualmente el consistorio, que arrastra una deuda de 5,6 millones de euros, según explicaron desde el gobierno local. La Diputación de Vizcaya continúa sin dar una respuesta al plan económico financiero presentado hace 3 meses y ante este silencio no descartan llamar a la movilización de la ciudadanía para exigir una solución. En Llodio los grupos con representación municipal preparan el pleno del próximo día 28. Hay varias mociones ya presentadas. Les hablábamos de Omia, de las que ha presentado la plataforma. También el Grupo Socialista ha registrado para ser debatidas y aprobadas en el pleno del día 28 3 mociones. La primera contra la privatización del agua. La segunda instando al Gobierno de España a prorrogar el programa Prepara a las personas que han agotado su prestación de desempleo. Y la tercera presentando una instrucción para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Llodio para favorecer el empleo de vecinos y vecinas desempleados y o en riesgo de exclusión social. También el grupo municipal de EJPNV ha presentado una moción para su inclusión en el pleno. en la que insta al gobierno municipal de Bildu a que en el plazo máximo de un mes constituya una mesa de inclusión social coordinada por los servicios sociales municipales, de la que formen parte además los representantes de los grupos políticos municipales, distintas entidades de carácter municipal o comarcal y organizaciones implicadas en su actividad diaria en la lucha contra la pobreza y que trabajen en cualquier ámbito relacionado con la inclusión social laboral. Y esta mañana el Colegio de la Milagrosa ha presentado su programa, dentro de su programa de actividades, un proyecto de innovación de técnicas y hábitos de estudio que imparte entre sus alumnos para perseguir con ello unos hábitos saludables en la vida diaria y en la alimentación de los más pequeños. El próximo día 18, hoy viernes 18, han realizado el segundo desayuno saludable con los alumnos de cuarto B de primaria, actividad que realizan, que han venido ya realizando, es la segunda vez, como decimos, y forma parte del proyecto de innovación técnicas de hábito de estudio, un proyecto que, según han comentado esta mañana en un encuentro con los medios, surgió para dar respuesta global a lo largo de la enseñanza obligatoria y sistematizada a las necesidades detectadas en los alumnos en relación a este tema de los hábitos saludables, que también influyen en las capacidades y técnicas y hábitos de estudio y en los resultados académicos. Y recuerden que este próximo domingo se celebra en Amurrio la Feria de San Antón de Armuro. La Cofradía de Amigos de San Antón tiene todavía preparado para que desde las 9 de la mañana comience la actividad. Bueno, a las 9 se lanzarán los cohetes y a las 10 se abrirá el mercado. A las 11 y media se celebrará la misa en honor al santo en la ermita de San Antón y la tradicional subasta de productos de caserío dará comienzo a las 12 y media del mediodía. Recuerden también que hay otras actividades dentro de esa jornada festiva, como el cross de Amurrio, que durante toda la mañana en el Parque Juan de Urrutia se darán cita a todos los aficionados y aficionadas al atletismo. En ese lugar se correrán diferentes pruebas desde primeras horas de la mañana. Recuerden también que este fin de semana en Amurrio han comenzado la recogida de alimentos bajo el título Alimenta una Esperanza. Recogen alimentos en diferentes supermercados y escuelas de la zona para enviarlos a los campos de refugiados del Sáhara. Actividad que continuará en Llodio la semana siguiente, los días 25 y 26, contando con la colaboración de la Asociación de Viudas Avillo y del grupo Solastiar de Laudio. En Amurrio colabora La Guncha. En Archiniega han convocado una reunión para este viernes a las 7 de la tarde acerca de un taller de cine digital para jóvenes de entre 12 y 17 años que se impartirá en horario matinal. También recordamos que en el Museo Etnográfico de Archiniega acoge desde hoy y hasta el día 28 de febrero una exposición de pintura de varios artistas, Elena Murillo, John Llaneras, Ainhoa de Sola y John Solaun, alumnos de Bellas Artes, que presentan sus trabajos realizados en varias técnicas, bajo el nombre de Sin Clasificar. También recordamos que este sábado Amurrio Anchoque acoge un concierto organizado por la Escuela de Triquitrisa de Amurrio, donde estarán presentes Iñaki Plaza, Rubén Isasi, Igón Olaguénaga y entre otros. Concierto con entrada de 3 euros, 7 y media de la tarde en Amurrio Anchoque. Just estoy cerca de ti. Na na na na na na. Na na na na na na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes sobre dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Na, na, na, na, na, na. No tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón. Son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que se haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, na, na, na, na, na. Te llevaré donde la luz del sol nos mueva. Donde los sueños aún están por construir. Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas. Si te quedas junto a mí. Y hasta ahora vamos a entrar en comunicación con Josu Arteche, que es el alcalde de Ayala, al que saludamos. Josu, ¿qué tal? Egunon, bien, pues aquí todavía está aguantando la lluvia, ¿verdad? Sí, bueno, parece que nos queda todavía un poco más de lluvia. Larga. Bueno, pues por cierto, ¿cómo fue ayer la conferencia, la charla sobre dólmenes de Ayala? Bueno, pues la verdad que un éxito. O sea, en los números relativos que tenemos que contar siempre aquí en Ayala, pues un éxito porque, bueno, pues unos 20, de 20 a 25 personas asistieron a esta conferencia de Josep Azuazo, profesor de la UPV, y bueno, pues una charla interesante sobre, bueno, pues al final sobre el patrimonio ayalés prehistórico. Y bueno, pues no es que sea en número pues muy grande, pero sí es interesante y bueno, sobre todo apuntar ese éxito y ese interés de la gente por los temas de su territorio. Y bueno, en todo caso aplaudir la presencia también y agradecer la presencia de Josep Azuazo y la presencia, por supuesto, de todos los que asistieron. Así que bueno, un éxito y que siga por ahí, todas esas convocatorias que sigan cundiendo en la gente. Desde luego. Bueno, y la, por cierto, hay convocada otra para, en este caso, seguimos hablando de cultura, porque han decidido bajar el precio de la cena, sí, que se va a celebrar ahí dentro de muy poquitos días, el día 26, puede ser, 25, en Llanteno, el campeonato de Versolaris, ¿no? Pues sí, en principio ya comentábamos que era una, bueno, es una de las eliminatorias de lo que luego pues es el famoso evento que se celebra en el BEC de Bilbao, pero bueno, ahora estamos hablando todavía del campeonato de Bercholaris de Áraba 2013 y esta primera eliminatoria tiene lugar en la Escuela Artística de Llanteno el 25 de enero, viernes, a partir de las 9 de la noche. y el formato es una cena, la Bercha Faria, y bueno, ahí lógicamente ahora pues todo el mundo somos muy sensibles pues al tema del evidentemente del dinero, y hemos hablado con la Araba Bercho Sale el Carte y pues bueno, hemos reducido el precio de la cena. Eran 20 euros, lo hemos bajado a 15 euros, con la intención de que, bueno, pues todo el mundo que tenga algo que ver o interés y algo de conocimiento y si acaso pues cierta curiosidad por esta disciplina cultural que va cobrando adeptos y que, bueno, pues desde las Icastolas ya se viene también promocionando y los chavales poco a poco van teniendo cierta familiaridad con su lengua, que es una de las partes importantes, pero también con esa improvisación, ¿no?, con el bercholarismo, pues invitamos a todo el mundo a participar. 25 de enero van a asistir, pues digo los nombres: Asier Otamendi, Xavi Goa, Unai Mendíbil, Irati Anda, María Isaga y Orlando Arreitunandía. Como digo, en la Escuela Artística de Llanteno, Bercho Afaria, 25 de enero, viernes, a las 9 de la noche. Así que animo a todos aquellos euskalsales, berchosales de la zona. Es una, además, un evento que atrae, entendemos, por la repercusión mediática que tiene, atrae gente de otras partes, y esto siempre es interesante, en cualquier caso, para la promoción de Ayara. Así que animo a todo el mundo y a escuchar berchos en Llanteno. Bueno, pues tomen nota de la fecha y bueno, están a tiempo para apuntarse. Hablando de cultura y de asociacionismo, de asociaciones, quieren promover una especie de feria, ¿no?, de asociaciones para que quizás, no sé, todas estén más en comunicación o haya más feeling. Bueno, la idea sí es un poco esta, la de la reunión del día 22, martes, que se va a tener lugar a las 7 de la tarde, me parece que es, y bueno, se ha convocado a todas las asociaciones culturales y deportivas del Valle con la idea de que, bueno, pues tratar diversos temas. Uno de ellos es el tema de las subvenciones, que por cierto hay que decir también, pues anunciarlo, que las bases reguladoras ya están publicadas, se publicaron el 11 de enero, bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones culturales y deportivas del municipio, y que tenemos el plazo de un mes para presentar para estas subvenciones, así que lo sepan también en las asociaciones. Bueno, ya se les ha comunicado también, y en cualquier caso se tratará este tema de subvenciones en esta reunión del 22, se tratará también, pues ya porque el tiempo pasa volando y las fiestas de San Prudencio pues están, aunque falta tiempo, pues están ahí encima también, y un poco pues para tocar el tema del programa, la posibilidad de elegir un pregonero, y luego pues ese tema que comentas de la feria es un, bueno, una especie de encuentro, ¿no? Se trata de buscar bueno, pues afinidades, sinergias, contactos entre las diferentes asociaciones, un poco para, bueno, pues saber unas de otras, conocer las actividades de unas y otras, y también pues compatibilizar las actividades de unas y otras, que no haya solapamientos, que a veces ocurre, ¿no?, que se celebran pues por parte de una asociación una actividad en un lugar y el mismo día coincide que otra lo hace en otro lugar diferente. Bueno, en la medida de lo posible, si esto se puede coordinar, pues también es interesante. Y en cualquier caso, el conocimiento entre ellas consideramos que es también interesante, así que con ese espíritu y con ese ánimo, pues también se convoca a las asociaciones para, bueno, pues generar nuevas dinámicas, ¿no?, a ver si se puede hacer, y de esa manera pues también atar lazos entre ellas. Y también se va a hablar pues de un tema que también se trató hace no mucho en una reunión y en otra segunda que va a tener lugar el propio día 22, pero en otro contexto, ya en el Ayuntamiento, una reunión en comisión para tratar el tema de la página web del Ayuntamiento. Y precisamente en esta reunión con las asociaciones se va a tratar también el tema de la web para la participación de las propias asociaciones que tengan conocimiento. Ya se les ha enviado también una nota, una carta, bueno, en la que se les invita a participar y se les invita a introducir también en la web pues todo aquello que a cada asociación le pueda resultar de interés para conocimiento general. Así que también se tratará ese aspecto en esa reunión del día 22 a las 7 de la tarde. Bueno, y han comenzado el periodo de prematriculación de la Icastola Echaurren. Pues sí. Sí, eso es un tema que también siempre nos gusta pues anunciarlo todo lo posible, dirigido sobre todo a los aitas y amas del Valle, pues que se recuerden que al final la Icastola Echaurren pues es una referencia importantísima para el Valle, para el desarrollo de los niños, para el conocimiento entre sí en un Valle tan disperso. Esta dinámica de la Icastola genera, siempre lo ha hecho, pues una unión importante, necesaria entre los chavales, que se conozcan, que esa dispersión de la que luego, bueno, pues que se convierte por un lado en característica para ciertas cosas, bueno, interesante y positiva, y para ciertas otras, pues quizá no tanto, porque a veces dispersa las relaciones entre los chavales de los mismos pueblos. Niños que viven en un pueblo van a estudiar a otro y, bueno, se establecen a veces las cuadrillas incluso en función de dónde se estudia. Bueno, la Ikastola de Chaurren en ese sentido es aglutinador de toda esa masa infantil, y bueno, pues consideramos que es importante que ese nexo siga existiendo, y animamos por eso a los aitas y amas que se incorporan o que, bueno, pues tienen niños en edad escolar y están planteándose dónde llevarles, pues esta Ikastola de Chaurren, además con una probada calidad, pues es un lugar idóneo para que los niños desarrollen, bueno, pues un poco sus primeros pasos en la educación. Así que en ese sentido, pues ya se ha mandado desde el Ayuntamiento la carta que todos los años se manda a todos los habitantes del Valle. También está previsto colocar los carteles que anuncien esta prematriculación. Y bueno, pues también se van a emitir cuñas por radio para promocionar una vez más pues la Ikastola de Chaurren. Así que ánimo, aitas y amas. Hay unos plazos, ahora no tengo aquí mismo el dato concreto, pero unos plazos para esa prematriculación, y os invitamos a todos a que os animéis a depositar la confianza en esta Ikastola de Chaurren, que lleva haciendo un trabajo pues tremendo durante tantos años. Bueno, pues las peques, ¿no? Los de Dayara, que a ver qué se encuentran cuando termine su periodo lectivo. Esperemos que no. La gran problemática de laboral que tenemos ahora, ¿no? Sí. Y por eso quería preguntarle yo cómo va el tema de la bolsa de trabajo, si ha habido algún avance o sigue siendo complicado ese asunto. Bueno, el tema en sí es complicado, pues ya sabemos que hay una ley que nos limita casi completamente desde el Ayuntamiento para hacer contrataciones. No podemos hacerlas en principio, y bueno, pues hay que buscar formas. Lo que sí hemos avanzado quizás en la idea de que esa bolsa de trabajo se puede poner en marcha. Precisamente tuvimos una reunión con la asesoría jurídica con el fin de ver qué opciones o qué planteamientos se podían hacer para, no ya para la bolsa de trabajo, que eso al fin y al cabo se puede hacer. Lo que no le veíamos, nos planteaba dudas, es qué salida podría tener esas bolsas de trabajo desde el Ayuntamiento. Pues la verdad es que no nos aclararon mucho el horizonte, y la idea pues sigue siendo la misma, casi prácticamente de una manera oficial prácticamente nula. Lo que sí buscamos en esa comisión, pues planteamos una propuesta desde el equipo de gobierno de cara a tocar pues la posibilidad de, al estilo de lo que en principio ha iniciado el Ayuntamiento del Laudio, iniciativas con empresas de inserción laboral. Entonces, quizá a través de ellas podamos desarrollar programas de formación que, bueno, están financiados al 100% por Lanbide, y bueno, después nos haría falta, como no, financiación para seguir adelante con posibles proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con el sector forestal. Sector forestal, que sería un ciclo integral muy interesante, porque permitiría la contratación, por un lado, una vez pasados esos cursos de formación, de personas de la comarca. Habría que buscar también sinergias entre los ayuntamientos para poder desarrollar estas iniciativas, y bueno, entendemos que habría la posibilidad de desarrollar ciertos programas de trabajo en áreas forestales, como digo, que terminarían en la utilización de biomasa, lo cual, pues bueno, es un cerrar, digamos, un círculo integral interesante, porque además es una industria que consideramos sensible aquí en la zona. Pero ya digo, estamos en el inicio de estos planteamientos, y vamos a ver si de alguna manera, por alguna línea, podemos encontrar una forma de desarrollar estas iniciativas y, bueno, pues poder facilitar algo de trabajo, pues como dices bien, en una situación complicada. Así que, pues en principio está planteado, y ahora ya estuvimos además reunidos con una empresa, en este caso, bueno, pues es Sartu, que desarrolla este tipo de programas, y bueno, pues nos pareció una idea muy buena. Ahora hace falta, pues bueno, encontrar esa financiación, y vamos a dar los pasos necesarios para ver por dónde podemos tirar. Bueno, quiero preguntarle por otros asuntos que no tienen que ver con la cultura ni con el trabajo, sino con problemas que se han ido generando y que me imagino irán solucionando poco a poco. Algunos son complejos, como el tema del multiusos, la construcción del multiusos, que finalmente, como todo el mundo sabe, no se ha construido, pero sí ha generado una serie de problemas, y no sé si los surgidos con la constructora, por ejemplo, se van ya solucionando. ¿Cómo va eso? Bien, en principio sí tuvimos una reunión con la constructora. Bueno, ahí seguimos teniendo un pequeño problema porque, bueno, hay unas reclamaciones que, bueno, uno puede entender hasta lógicas cuando se paraliza un proyecto y, bueno, pues la empresa en ese sentido puede exigir daños y perjuicios. Evidentemente es libre de exigirlos, pero también somos libres aquí de plantear los límites de esas exigencias. Y, bueno, tuvimos esa reunión precisamente para bueno, plantear esos límites, ¿no? Una reunión que, bueno, pues funcionó bien. Nosotros al final planteábamos unos mínimos y unos máximos y entendemos que hemos llegado en principio a un acuerdo que tenemos que ratificar, pero en los que participó la constructora, participó también una empresa, bueno, pues en principio proveedora de esa constructora. Tenemos con ellos pues el problema de la cubierta, de la estructura de la cubierta de ese polideportivo, que sigue almacenada en un lugar, en un almacén. Hay que darle salida. Había una exigencia por parte de la constructora de unas cantidades astronómicas por el almacenamiento y nosotros hemos dicho que eso no, que no podía ser posible. Hemos llegado a un acuerdo y al final, pues bueno, las cantidades van a ser mínimas y en ese sentido, pues con la cautela necesaria hasta que no se firme ese acuerdo. Pero desde luego la reunión fue por cauces favorables y entendemos que vamos a salir bien parados de esta y solucionamos un problema. Otra cosa será después qué ocurre con esas cerchas, evidentemente, esa estructura de cubierta, pero habrá que buscarle una solución. Pero en cualquier caso nosotros lo que sí hemos evitado es el hacer pagos que consideramos que no nos corresponden. Así que, bueno, pues en ese sentido, la reunión favorable para el ayuntamiento, sí. Y más problemas, en este caso medioambientales y también parece que difíciles de solucionar, que son los que tienen ustedes con la empresa Remesa Tramame, que no es novedad y desde hace tiempo que se viene hablando de este asunto, de este problema. Bueno, y pues, no sé cómo va eso. Sí, lo cierto es que no es fácil porque, bueno, estamos hablando de una empresa que, bueno, pues que estamos siguiendo un proceso muy largo que se remonta a años. Es muy difícil, de momento, llegar a puntos comunes. Los, digamos, no voy a decir delitos, pero sí las irregularidades medioambientales están en entredicho y voy a decirlo así también con cierta prudencia, pero bueno, están ahí. Nosotros tenemos una serie de informes de los técnicos que avalan esta realidad, pero es que además a esto se le une ya alguna infracción de tipo urbanístico también, es decir, han construido allí una tejabana de manera, vamos a decir, ilegal, porque lo han hecho sin licencia. Se les ha requerido presentar la legalización de esa construcción. Y bueno, hemos llegado al punto de presentarles una multa, es decir, una sanción, pues en este momento de 30.000 euros. La verdad es que nos encontramos en una situación complicada, pero también necesaria. No podemos dar un paso atrás y seguimos dando pasos adelante. Lo que ocurre es que es muy complicado, porque estamos hablando de una empresa pues que lleva muchos años consolidada. Se encuentra en un lugar además conflictivo por otras razones de tipo urbanístico que se relacionan con la depuradora de Marquijana y la verdad es que el seguimiento que se está haciendo por parte de los técnicos de todas las cuestiones medioambientales y también, como decimos, urbanísticas, pues desde luego no nos depara un futuro muy, muy prometedor y nosotros continuamos ejerciendo el control, el seguimiento y vamos a seguir haciéndolo. Lo que no sabemos es dónde puede terminar esto. Pero en cualquier caso no podemos tampoco ceder porque la realidad es la que es. Es decir, Remaisa, bueno, Tramame en este caso, pues consideramos desde aquí y siempre va avalados por los técnicos que están cometiendo irregularidades de tipo ambiental y, como decimos, también urbanístico. Así que, bueno, seguiremos adelante con los procesos y ya iremos viendo en qué va derivando. Y hablando de medio ambiente, y sigue pendiente de solucionar el problema de la zona de árbol malato, de la famosa depuradora, que eso también pues lleva ahí largo tiempo esperando. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Finalmente se soluciona bueno, o qué? Bueno, es que sí, ya las cosas, es que son así, las cosas se van resolviendo en el tiempo, en los tiempos en que se pueden hacer, es decir, se van marcando unos tiempos. Quizá nos gustaría que se solucionaran antes. Lo cierto es que van por buen camino y, bueno, las últimas diferencias que se planteaban en el último borrador de convenio, pues los hemos tratado aquí en comisión junto con la asesora jurídica y entendemos que una vez ya que se nos presente de nuevo la asesoría jurídica, el convenio, que esperemos sea definitivo, y así se ha tratado ya también con la otra parte, con la representante de la comunidad de propietarios y su representante legal, entendemos que bueno, llegaremos a buen puerto. Por otra parte, nosotros en paralelo estamos trabajando ya con URA. Existe ya la ratificación, el informe favorable de URA, que necesita ser ratificado por la Confederación. Ese paso ya se ha dado, es decir, desde URA ya se ha mandado ese informe favorable a Confederación. Los plazos de Confederación pues son los que suelen ser. Allí desde Oviedo pues tardará un tiempo determinado, pero con el informe favorable de URA podemos adjuntarlo también al convenio, y entendemos que de esa manera cerraríamos el ciclo. Nos faltaría, por tanto, realizar la obra. Tenemos prácticamente todo el dinero. Ha habido también en ese sentido un importante añadido económico por parte de la comunidad de propietarios, que ha conseguido de ASEMAS, de la aseguradora, pues una cantidad también de dinero. Quedaría una pequeña parte que en principio se prorratea en una serie de años para que puedan abonarlo pues de una manera más cómoda la propia comunidad de propietarios, y en ese sentido quedaría que el ayuntamiento adelantara, junto con los avales que todavía quedan y algún dinero que después recuperaría a través de ese pago de los propietarios, como hemos dicho, pues el hacer la obra. Y la obra, pues en principio entendemos que para marzo, ya que nosotros no podríamos disponer de dinero hasta la liquidación del presupuesto, y esto sería en marzo, pues en marzo nos pondríamos en marcha con la obra. Ahora faltaría adjudicar la obra y esperar a ese momento para poder cuanto antes realizar la obra, dejar la depuradora hecha y bueno, pues intentar liquidar. Ahora falta, por tanto, la firma del convenio, que esperamos que en breve pues podamos contar con él, presentarlo a la otra parte, firmarlo de común acuerdo y continuar con todo ese proceso que hemos comentado. Así que entendemos, con la cautela que siempre intentamos obtener, entendemos que ya está llegando el proceso a su fin. Uh-huh. Bueno, y esta semana, este martes pasado, han tenido una reunión con vecinos de la comarca en Saracho y presidentes de juntas administrativas. Han hablado sobre, en fin, robos, seguridad, qué hacer, cómo contactar unos con otros, pues cuando ocurre algo, más que nada por apoyo moral que otra cosa, ¿no? Porque poco se puede hacer con algo que, en fin, no está en nuestras manos, ¿no? Sí, realmente sí, hay un cierto temor y reserva. Ayer salió un artículo precisamente en prensa, y además, bueno, pues me nombraban a mí. Yo no soy el único que acude a esa reunión, ni mucho menos, y bueno, tampoco el que entiendo el principal portavoz. Pero vamos, en cualquier caso, la reunión se convocó por parte de unos vecinos que se han visto afectados en los últimos días, y parece ser que en los últimos tiempos, de unas situaciones de robos y de situaciones complicadas que efectivamente generan lo que generan, una cierta alarma social. Pero también es cierto que, como bien decimos, la reunión discurrió por unos cauces bastante normales. La alarma social tampoco es necesaria. Las estadísticas tampoco son especialmente alarmantes, es decir, no superan a las estadísticas de cualquier otra zona de nuestro territorio. Entonces, son hechos que ocurren, que tienen picos más elevados en determinados momentos, y eso suele depender también de por dónde anden los ladrones. Es decir, pueden estar por la comarca de Ayaraldea, o pueden irse a la Llanada, o pueden ir a Vizcaya, o pueden, en fin, eso se mueven con facilidad. En general es gente, vamos a decir, semiprofesional. Y por tanto, las estadísticas tampoco invitan a mayores alarmas. Sí es cierto que en esa reunión, de una manera civilizada, y quizá ahí viene un poco la precaución, ¿no?, la prevención que uno también se plantea, ¿no? Es decir, ¿en qué pueden derivar este tipo de acciones, ¿no? Y eso yo creo que con conciencia en esa reunión se trató también. Y bueno, en principio lo que se van a dar son actitudes o planteamientos disuasorios, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad quizá de crear una red a través de móviles, pues como bien dices, un poco no tanto para, porque la prevención es imposible, es decir, el robo ocurre, y quizás sí por lo menos para arropar a la persona, a la víctima en ese momento, ¿no? Es decir, que nos acerquemos quizá personas implicadas en ello, pues para poder estar en ese momento crítico, que es en el momento que se produce el robo, que suele ser tremendamente desagradable, Y bueno, en ese sentido también quizá la utilización de, bueno, pues de unos carteles que también en otras zonas de Álava pues nos consta que existen para un poco pues generar esa sensación de una cierta organización a nivel comarcal, ¿no? Vecinal, es decir, que no se pretende tampoco generar mayor alarma en ese sentido. Ya digo que no hay unas estadísticas diferenciadas o especialmente diferenciadas con otras zonas y bueno, desde esa perspectiva no se entiende mal la posibilidad, bueno, pues de tener una cierta organización. Pero de ahí a otros pasos que se puedan dar es un tema muy delicado que todo el mundo puede entender por dónde puede ir y la verdad que habría que tener cierta cautela también. Es decir, con quizá la presencia policial, pues bueno, es un tema también que habría que tratar, el control social, o sea, son cosas que hay que tener mucho cuidado porque en definitiva cuando unos profesionales del robo pues trabajan, lo hacen con conocimiento de causa, por desgracia, entonces bueno, hay que también tener cierta cautela, porque no está en nuestra mano, como dices, tampoco llegar a grandes soluciones. No es un tema, además, que tenga una fácil solución, pero bueno, en cualquier caso la iniciativa entendemos que es, bueno, positiva, siempre y cuando se mantenga en unos parámetros lógicos, ¿no? Así que, bueno, pues en principio estamos a la espera de que esas iniciativas que se plantearon allí cobren cuerpo y ya veremos a ver en qué termina todo. Bueno, pues vamos a concluir con las juntas administrativas. Al final, las juntas administrativas, que por cierto están ahora mismo en el candelero, no sabemos qué va a pasar y si al final van a perder competencias y dónde está ese borrador. No sé si lo han visto ya, han tenido ya acceso a él. ¿Qué va a pasar, bueno, con ese tema? Nosotros no sé si alguien habrá tenido, nosotros no, evidentemente, porque no sé ni siquiera si se ha presentado, es, bueno, una incógnita más, pero en cualquier caso sí es verdad que bueno, pues está planteando toda esta cuestión, también trae detrás un otro hecho que quizá tiene mayor importancia, bueno, entra a relacionarse directamente con él, que es la ley de racionalización de entidades locales, que es una ley que, bueno, que sí podría ser más complicada porque lógicamente vaciaría, se vería justificada por la pérdida de competencias a través de ese borrador y justificada entonces para bueno, en ese caso, si acaso vaciar más de competencias y eliminar entidades locales. Claro, esto lógicamente desde Ayara y desde Araba no se entiende. Entendemos que el borrador el supuesto borrador no pasará el filtro de las juntas generales, esperemos que así sea. Y desde luego, pues si cabe desde aquí, desde el ayuntamiento, ya el equipo de gobierno ha presentado una moción que se va a presentar en el próximo pleno. También desde el grupo independiente del ayuntamiento se va a presentar otra moción que viene remitida desde ACOA, desde la Asociación de Concejos. Y bueno, entendemos que la postura aquí en el ayuntamiento es clara, es decir, no a ese borrador. Pero sobre todo hay que también anunciar o decir que desde aquí, desde el equipo de gobierno, entendemos que no es ese la verdadera cuestión. Digamos que eso es una especie de cortina de humo que tapa otro problema, que en el fondo es el verdaderamente importante, que es la financiación, es decir, la revisión de la financiación de las juntas, de las entidades locales y del FOFEL, que es algo que se arrastra desde hace muchos años, a lo que nadie, cuando ha tenido ocasión, le ha hincado el diente, y ya son bastantes años, se podría haber quizá presentado alguna iniciativa. De momento no se ha hecho, pero creemos que esa es la verdadera discusión. En esa línea, bueno, pues creemos que hay que trabajar y desde luego pues estaremos muy atentos porque, bueno, no estamos por la labor de permitir que se cuestionen las competencias de las juntas administrativas y del resto de entidades locales. Así que, pues sí, me imagino que tendremos en los próximos días unos planteamientos diversos y a ver cada uno pues por dónde se posiciona. Uh-huh. De hecho, la Junta Administrativa de Luyando ha convocado a los vecinos para este sábado y no sé si el tema principal es ese, pero uno desde luego de los temas es los contenidos, el vaciado de contenidos de competencias o de las juntas, ¿no? Claro, es que sí, es un tema evidentemente muy, muy peligroso y además que ni siquiera entendemos que viable. Es decir, las juntas administrativas a día de hoy tienen unas competencias que si no las realizaran ellos estaría muy complicado plantearse la posibilidad de que las gestionaran otras entidades mayores, léase ayuntamientos. Es decir, la voluntariedad también de las juntas para los concejos, para muchas de las funciones que llevan adelante, sería complicado y habría que financiarlo, ¿eh? Porque a día de hoy eso se hace de manera voluntaria, ¿eh? Y si dejaran de hacerlo, pues no sé si esto se ha planteado desde las altas instancias, pero creemos que no tiene un recorrido muy largo. En fin, veremos a ver. Lo que sí es importante es que poco a poco, bueno, pues las juntas administrativas de Ayara y todas las demás, todas las entidades locales de Araba, se vayan posicionando. También tenemos la posición en ese sentido de la Asociación de Concejos y, por supuesto, pues vendrá también la de los diferentes partidos políticos, que tendrán que al final plantear una postura clara y concreta sobre este tema. Uh-huh. Alcalde de Ayara, Josu Arteche, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos esta mañana de viernes. Le deseamos un buen fin de semana. De paraguas. Bueno, aunque el domingo parece que no va a llover. Pues ya veremos. Así que, bueno, pues a disfrutar de... Siempre hay un motivo para disfrutar de la lluvia o del sol. O sea que, en cualquier caso, a disfrutar. Eso es. Yo soy Orteche. Es que ricasco. Bueno, y actividades de fin de semana. Les recordamos que en Llodio, dentro del programa Sorguín Zapatuac, entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde, para menores de 5 a 12 años, en la ludoteca municipal, hay teatro con el grupo Patata Tropicala. Este sábado, día 19, también en Amurrio, les comentábamos antes, concierto en el teatro, en Amurrio, Anchoquia, con entrada de 3 euros, organizado por la Escuela de Triquitrisa de Amurrio, que cumple 20 años. Cross en Amurrio, desde las 10 de la mañana, en el entorno del Parque Juan Urrutia. También lo recordamos que en Llodio, el Gaztelecu organiza un curso de clown y teatro desde las 5 de la tarde este sábado, y el domingo se proyecta la película Spider-Man a las 5:30 de la tarde. Hablando de proyecciones de cine, en Amurrio se proyecta el documental en el que saben que Julián Sanz participa en el Rey Sacro de América todos los años, un recorrido de muchos miles de kilómetros por las carreteras americanas, desde el oeste hacia el este, casi 5.000 kilómetros. Tendrán la oportunidad de ver en pantalla grande un resumen de 20 minutos y después una charla con Julián, donde le podrán preguntar pues todo aquello que deseen sobre su aventura por el país americano. Y en cuanto a proyecciones de cine, en Amurrio, Campanillas, el secreto de las hadas, a las 5:30 de la tarde este domingo, y a las 7:30 Skyfall. También les recordamos que en Orozco, tras el éxito de la película Lo Imposible, se ha vuelto a programar para este domingo, día 20, esta película. Lo que me dijiste un día sin querer. Es lo nuevo de Julieta Venegas. Recordarles una vez más que este domingo tiene cita en Amurrio con San Antón, la subasta, mucha actividad festiva. Esperemos que el tiempo acompañe, parece que va a ser un día seco y que la cofradía de los amigos de San Antón pues quieren hacerles pasar una buena mañana con la subasta. Saben que además es bueno, pues este año los beneficios de esa subasta se van a donar a Cáritas de Amurrio. Y que este año, además, pues va a consistir en lotes más pequeños para que todo el mundo pueda participar y todo el mundo pueda colaborar. Es un fin, pues, bueno, pues como ven, importante. Lo que se recaude se donará a Cáritas, Cáritas que realiza una importante labor, sobre todo en esta época que nos toca vivir. Y además, pues de esta feria, donde hay 85 puestos con productos de mucha calidad, artesanos, elaboradores de todo tipo de productos locales, y también les decíamos el cross, si les gusta el deporte. Y hablando de cross, y ya para concluir, les recordamos que el domingo día 27 de enero se va a celebrar en Llodio el R Crossa, y piden colaboración, piden personas que les ayude a colaborar en la realización del evento. Y dan un teléfono, el 645 73 24 85, para aquellas personas que quieran colaborar, participar en la realización de esta prueba deportiva. Y les deseamos un buen fin de semana, que disfruten del día, si llueve, pues bueno, en casita y con la familia, o leyendo un libro, disfrutando de la familia, también se puede pasar un buen momento. Y el domingo, pues en la calle, si les apetece, pues en Amurrio, seguro que les van a recibir muy bien y van a disfrutar de la feria de San Antón. Hasta el lunes, que lo pasen bien, agur.